Para que no digan que no tenemos tema cajetero, espero que las pibas y los pibes canten bien fuerte este tema que dice así. Yo te quiero a ti. Dice. Y todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Noches entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. ¡Cumbia! Esto es la superbanda que viene en vivo, papá. Acá él se baila. Para todos los cumbieros. Escuchame una cosa.